Hola, ¿qué tal Ramiro? ¿Qué tal Florencia? ¿Cómo están? Y saludo a todos y todas quienes estén escuchando. Muy bien, bueno, en primer lugar, gracias por darnos unos minutos para hablar de estos temas que son poco felices, pero muy necesarios de tratar. Estamos un poco haciendo el contexto de la situación en la que nos encontramos, que nos afecta a toda la sociedad en general, pero que obviamente para quienes venimos de la universidad pública nos duele muchísimo en el corazón. Y queríamos hablar con vos, que justamente sos parte de esta gran comunidad y además una parte que ha estudiado, que ha visto con una lupa todo lo que la universidad pública es para la Argentina. Y queríamos empezar preguntándote un poco eso justamente. ¿Cuál es el rol de la universidad pública en nuestro país y por qué es tan importante defenderla? Bueno, creo que el rol tiene distintos aspectos, ¿no? El primero que se nos puede venir a la mente es formar a los y a las profesionales en las distintas carreras, es decir, capacitar, formar recursos humanos, formar también personas, ¿no? Cuando uno pasa por la universidad, más allá de que termine o no su carrera, la vida cambia para siempre, ¿no? Lo que es el paso por la universidad te afecta en varios sentidos. Y no solamente si vos tenés un título o no, pero sí seguramente para el resto de tu vida te va a afectar ese paso por la universidad. Entonces, primero el rol es formar a los profesionales. También la universidad tiene una importancia en cuanto a la investigación, ¿no? El desarrollo de ciencia y al desarrollo de tecnología es con la universidad, en la universidad, y a partir también de estos recursos que la universidad forma, que se puede producir ciencia y tecnología. Una vez que uno se forma, se capacita, después puede decidir entrar en un mercado laboral profesional o puede decidir seguir la carrera del investigador, de la investigadora y así producir ciencia, conocimientos que van a generar luego tecnología. Y después yo estoy ahora en una ciudad que es Tandil, en el medio de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que la universidad para mi ciudad es algo fundamental, es imposible pensar Tandil sin la universidad, ¿no? Y Tandil, y también digo Azul, donde también tiene facultades esta universidad, y Olavarría, que son ciudades que quedan a 100, 130 kilómetros de acá de Tandil, en el movimiento, en la economía, en la sociedad, en todas las actividades que la universidad hace en estas ciudades, es una institución fundamental. Claro. Esas son algunas de las que se me ocurren ahora. Tal cual. Pensando un poco, uno rememora escuchándote los años de universidad, y es algo que es bastante interesante, es pensar o ver esperanza, vendría a ser que el 23 haya estudiantes reclamando por este derecho, que es algo que muchas personas capaz que dudamos un poco. En relación a lo que fueron otras movidas universitarias en donde el estudiantado fue el que más impulsaba, pareciera que hoy en día el estudiantado está un poco más dormido y el mayor impulso se da desde la parte de investigación de las universidades, desde la docencia, desde los no docentes, desde las autoridades. No sé si allá en lo que es la UNICEN, se ve capaz que más movimiento estudiantil, o cómo pensás que va a ser la marcha del 23, va a ser convocante, va a ser un grupo reducido, va a ser un reclamo docente mayormente, o va a estar toda la universidad y la sociedad apoyando. Sí, es un buen punto. Lo que preguntás, digamos, apunta a algo que nos preocupa también desde quienes nos movilizamos. Y es cierto que los no docentes o los docentes y los investigadores e investigadoras son quienes más nos vemos en las movilizaciones y no tanto alumnos como ha pasado en otras ocasiones. Espero que se puedan sumar los y las estudiantes el martes. Las federaciones de estudiantes están convocadas, estuvieron presentes en las decisiones también sobre qué hacer. Me parece, otra vez, cuando fui a hablar acá en Tandil el curso de ingreso en la Facultad de Humanas, y contaba cuando yo había venido acá a Tandil, que fue en el 2001, ¿no? Yo empecé en febrero del 2002. Entonces yo les contaba que yo en 2001 no me daba cuenta de lo que había significado, de lo que estaba viviendo, ¿no? Lo que había representado, lo que había sido el 2000, el 2001, la década del 90, ¿no? Y lo que implicaba, y lo que había pasado ese 2001, que era con López Murphy como no recuerdo todo ahora, pero como ministro de Educación, arancelar la universidad. Y bueno, lo que también pasó en ese momento fue el recorte a las jubilaciones, bajar las jubilaciones en un porcentaje importante. Yo llegué al año siguiente y la verdad es que hoy por hoy me veo a mí y digo, la verdad es que yo estaba en una nube, porque no me di cuenta lo que estaba pasando. Después, bueno, la cosa empezó a cambiar inmediatamente y quizás eso quizás esté pasando. En los y las estudiantes que están ahora en la universidad, en algunos, ¿no? O también está esto de que, bueno, no va a pasar, un poco una mezcla de esperanza con no querer ver, ¿no? Y la verdad es que, como estamos escuchando y leyendo, hay que defenderla, de la universidad pública hay que defenderla, porque si no, va a ser insostenible realmente. Justo ayer, bueno, vieron la marcha para el martes que viene, está vigente, está activa, sí. Pero lo que hizo ayer el gobierno actual que tenemos, que es emitir un comunicado anunciando un aumento, y en realidad esta noticia sale como si fuera un acuerdo entre el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el consejo que nuclea todas las universidades en el país, de universidades de gestión pública. Y esta, digamos, maniobra en realidad para que la gente crea que sí van a dar aumento, entonces después vaya a pensar, ¿y para qué hacen la marcha si el aumento ya se lo dieron? Cosa que no es real en realidad, ¿no? Sí, totalmente. Justamente en cuanto a movilizaciones, comentábamos hace un ratito que acá en Santa Rosa, en el día de ayer, se hizo una lectura de algunas nomás de las cientos de cartas que llegaron del exterior en apoyo a la comunidad científica argentina. Se lo hizo en las escalinatas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y en relación a esto, queríamos preguntarte, según tu opinión, ¿cómo afecta a Argentina en el ámbito internacional estas políticas nacionales de ajuste que se están realizando? Bueno, por supuesto que el mundo está, y las instituciones en el mundo están sabiendo lo que pasa en Argentina, ¿sí? Sobre todo porque hay investigadores e investigadoras que están haciendo estancias de investigación, que se postulan a becas, que publican. La ciencia de Argentina es conocida en otros países, es valorada, es conocida, digo, en la comunidad internacional, y se conoce y se sabe que por lo que estamos pasando es por un momento bastante drástico. Nunca antes, creo yo, hemos pasado por un momento así, de tanto desprecio hacia el conocimiento científico, más allá que podamos estar de acuerdo en que había que hacer reformas, que no podíamos seguir con determinadas políticas, ¿no? Pero en este momento no tenemos una política científico-tecnológica ni universitaria definida. La única decisión es que no hay presupuesto, que hay que funcionar con el presupuesto del 2023, que fue debatido en el 2022, ¿no? Esa es la única política que hay. Después tenemos los organismos más importantes del país, como es CONICET, y como es la Agencia Nacional de Promoción Científica, junto con las universidades de gestión pública, que están, además de siendo financiadas, en el caso de la agencia, por ejemplo, que financia proyectos de investigación y desarrollo, estuvo 4 meses sin presidente y con un directorio que funcionaba autoconvocándose, y una vez que designan a la presidenta de la agencia, el directorio renuncia, los vocales del directorio renuncian, que esto pasó la semana pasada, porque no van a ser parte de esta de financiamiento de la agencia, ¿no? Y bueno, por ejemplo, uno de los principales instrumentos de financiamiento de la ciencia y tecnología de la agencia, que son los conocidos PICT, que se crearon en 1996 y que nunca hubo un año en el 2000 hubo algún retraso en las convocatorias y en el pago, pero nunca hubo un año en el que no se abriera la convocatoria y no se dieran los resultados. Bueno, este año no se dieron los resultados de los proyectos que fueron evaluados el año pasado, todavía, ¿no? Entonces, bueno, es realmente una situación muy crítica, y por eso el mundo también está alerta sobre lo que pasa en Argentina, porque creo yo un poco que no se puede creer. Digamos, algo así. Totalmente, es prácticamente surrealista, ¿no? ¿Y vos qué crees que hay detrás de este ajuste a la ciencia y tecnología? ¿Es ajuste por ajuste per se, por llegar al déficit cero o por una meta económica, o hay un proyecto político de no ciencia en este modelo, digamos, que se está proponiendo actualmente? Más teniendo en cuenta que los senadores se están aumentando en sueldo y distintos secretarios del Estado Nacional se están aumentando bastante en sueldo. Yo creo, en principio, que es una cuestión económica, ¿sí? O sea, de decidir con la poca plata que hay o con el poco presupuesto que hay para llegar a la meta del déficit cero, a dónde poner ese financiamiento. Puede ser el aumento de los senadores, el sueldo de los senadores. Y en algún momento... quizás pueden tener alguna opinión respecto a la ciencia y la tecnología, pero como el propio presidente, cuando era candidato, lo dijo, no le interesa la ciencia y la tecnología, porque es una cuestión de los privados. Así que en realidad, por ahora, para mí, es algo que no están mirando mucho, sino que están ocupando otras cuestiones por el momento. Entonces, no sé si por detrás de este financiamiento hay algo más pensado, ¿no? Uh-huh. O sea, no hay ningún criterio por ahora. Quizás sí, después lo vayan a elaborar. Y, de hecho, las personas que han puesto al mando, por ejemplo, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, después de ahí una Secretaría de Innovación, no son personas con renombre, o que tengan una estrategia definida, no, por el momento. Tremendo. Bueno, como ya ir cerrando, porque el tiempo apremia, una última pregunta que tenemos, que es como para ver si hay un poquito de esperanza, una luz al final del túnel, es ¿qué acciones se pueden tomar para revertir o prevenir que esta situación empeore? Bueno, creo que es importantísimo mantener todo el tiempo el tema vigente. Por eso los felicito a ustedes también, por sacar este tema. Bueno, imagino que son estos tipos de temas los que siempre recuperan en su programa. Participar de la manera que una pueda. Quizás un día uno no puede estar en una clase pública, pero sí el otro día puede ir a la marcha, o puede ir a un evento sobre el tema, o puede poner en sus redes sociales, o puede hablarle a sus alumnas en las clases. Creo que hay distintas maneras para estar presentes todo el tiempo, y también difundirlo con la mamá, con el papá, con la familia, con los amigos, ¿no? Porque hay gente, me parece, que no cree que esté pasando, que no es tan así, que no va a llegar, y sí es así, sí está pasando, y sí va a ser cada vez peor. Sí, totalmente. Bien, bueno, Nerina, te dejamos el micrófono abierto si querés decir algo más. No, bueno, los felicito por el programa, les agradezco por este espacio también que me dieron a mí para contarles mi opinión. También es una manera, yo hago docencia, hago investigación, pero también me interesa poder difundir también un poco del conocimiento que hago en otros medios que no sean medios científicos. Así que eso, gracias, y bueno, muchos éxitos el resto del año, y esperemos que nos encuentre en algún otro momento en un escenario mejor. Nos encontraremos en un escenario mejor. Muchísimas gracias, Nerina, por tu tiempo. Bueno, a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos recién con Nerina Sartou, docente de la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro Provincia de Buenos Aires, investigadora adjunta de CONICET, doctora en ciencia política, se especializa en justamente investigación sobre las políticas públicas para el desarrollo científico y tecnológico en la Argentina y las políticas de cooperación científica internacional.